Capítulo 155. Aarón permanece en la cima de la montaña junto a su hermano, observando el castigo divino que abarca toda la región. Moisés fija la mirada en el horizonte mientras sujeta su cayado en una mano, con los brazos en cruz. En tanto, en el palacio. ¿Será posible que tu padre tenga razón? ¿Los dioses nos abandonaron? ¿Es eso? No, pero no fue eso lo que dijo. ¡Fue exactamente lo que él dijo! ¿Hice mal enfrentando al dios de los miserables? ¿Es eso? ¿Debí ceder a las amenazas de Moisés? Calma, amor. Todo va a estar bien. ¡Yo no voy a ceder! ¡No voy a ceder! ¡Soy Horus vivo! Ya resistimos 6 planas y resistiremos también esta. ¡No voy a ceder! ¡No voy a ceder! La séptima plaga desata el caos, causando estragos mediante una lluvia de granizo procedente de los cielos. Algunos egipcios se protegen con las manos. Otros usan cestas o bandejas como improvisados escudos. La población huye sin mirar atrás, buscando resguardarse del azote de una tromba repentina que deja tras de sí llanto y desesperación. En la villa, los hebreos contemplan el desastre desde lugar seguro. Yuret cubre la cabeza con la tapadera de un cesto y corre hacia su antiguo refugio ubicado entre el hueco de dos casas. Halla el sombrío tugurio tal como dejó. Incluso las figuras sagradas todavía están en el altar. Enojada, las tira al suelo con desprecio. Comprende que no merecen respeto y se va. Aarón observa a su hermano todavía abstraído, con los brazos abiertos. El viento agita las faldas de sus túnicas y la tormenta forma una columna rotatoria alrededor de la metrópoli. Una cascada de pedruscos congelados crea una alfombra deslizante en las calles de la urbe. Los egipcios resbalan y caen. La plaga gira como una rueda gigantesca. Y cuando cesa la pedrea, un centenar de meteoros incandescentes cae sobre Pir Ramesés, incendiándolo todo. Mequetre y su familia se unen en un abrazo. El personal de la casa de Senet reacciona frente a los temblores, echándose al suelo, pero los muebles vibran, arrojando loza al piso. ¿Dónde está Aarón? ¡No ha regresado todavía! ¡Toda la ciudad es un caos! Desde la villa se distingue con detalle el poder destructivo en hogares, comercios o avenidas, convertidas en objetivo fácil para decenas de proyectiles ardientes, detonando entre estruendos y llamaradas. La luz resulta escasa y la gente tropieza entre sí, vagando desorientada, únicamente alumbrada por rayos eléctricos, cuyos destellos fugaces permiten abrir camino. En tanto, los reyes entran en la sala de audiencias. ¡Por los dioses, Ramsés! ¡No vayas al balcón! ¡Quédate aquí, por favor! ¡El rey tiene que estar protegido! ¡No me esconderé como ratón asustado! ¡Soy el dios rey! ¡Debo saber lo que pasa! ¡Entonces voy contigo! ¡Tú irás! ¡Vuelve al cuarto! ¡No voy a dejarte solo! ¡Dije que vuelvas al cuarto! Su majestad... ¡Y cuida a nuestro hijo! ...sube al estrado y se dirige a una pieza de paso estrecha que lo lleva al balcón del edificio. Una pareja atraviesa una callejuela y sortea los peligros, cegada por las llamas. Junet clama por auxilio. ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡Por favor, abre la puerta! En medio de la catástrofe, una esfera llameante de considerable tamaño impacta contra el muro alto de un edificio. Los escombros se desploman, causando daños a los transeúntes. Un armazón de madera, destinado a la reforma de una casa, se derrumba, hiriendo a los propietarios que caen por la escalera de entrada. El faraón sale al balcón, se apoya en la baranda de piedra y contempla la devastación, acompañado por dos custodios que hacen guardia firmes en sus puestos. La tormenta oscurece el día y numerosos incendios destacan dispersos por diversas áreas y distritos. El fuego destruye todo lo que toca y el humo se alza, formando columnas en el aire. Un cuarteto de jóvenes egipcios traslada a una mujer lesionada en camilla. En la Plaza Real, un meteorito colisiona frontalmente contra un obelisco. El choque lo fragmenta, haciéndolo desmoronar sobre un grupo de sacerdotes. La avenida principal se convierte en un escenario siniestro e infinidad de peñas candentes se estrellan contra las esfinges que adornan ambos lados de la vía. Monumentos y construcciones se deshacen en pedazos. Su exquisita arquitectura, meticulosamente esculpida, queda destrozada en medio del poderoso asedio. Personal y damas de la corte abandonan el palacio, presos del pánico. No hay suceso semejante en la historia del país. Incontables meteoros impactan con estrépito. Son heraldos de la muerte, dispuestos a destruir y exterminar. Un soldado salta por el aire tras un estallido. Una avalancha de piedras en llamas se precipita sobre el rey, pero los guardias lo protegen, interponiendo sus escudos y evitando una desgracia. La multitud escapa aterrada de la furia celestial y Ramsés retorna al salón regio, temiendo por su vida. Un sacerdote sale del templo de Osiris, pero tropieza y cae de bruces sobre el pavimento. Dos compañeros logran rescatarlo a tiempo de la explosión por impacto contra una escultura cercana, de la que varios fragmentos salen despedidos como metralla, y otra esfera ígnea colisiona contra una colosal estatua, derribándola en el centro de la plaza. Una tercera hace lo mismo con la figura gemela, que se desploma sobre los religiosos, aplastándolos irremediablemente. ¡Maestro! ¡Vuelva aquí, maestro! ¡Simut! ¡Espera! ¡Simut! El dios de Moisés está cumpliendo su promesa, Simut. Y nuestros dioses no son capaces de contener su furia. ¡Mira, Simut! ¡Mira! ¡Las estatuas! ¡Las estatuas y los polvos! ¡Entonces venga, porque ya vio suficiente! ¡Y no quiero que se convierta en polvo! ¡Venga! ¡Vámonos, vámonos! ¡Basta de ya! Entran en el gran santuario para ponerse a salvo. En una plazuela de la villa, el patíbulo de ejecución arde espontáneamente. La madera se chamusca y las llamas prenden en las sogas inertes que cuelgan libres al viento, consumiéndolas rápidamente. La escena cifra un oculto mensaje, advirtiendo que ningún decreto o sentencia real causarán efecto sin consentimiento divino. El faraón regresa a la sala del trono. Un viento recio entra a través de las cubiertas quebradas de los ventanales, provocando gran desorden. Su majestad mira a los militares a cada lado del estrado. Él, capaz de razonar, reflexiona concentrado. Desde las montañas cercanas, la capital se divisa consumiéndose por el fuego. Junet. ¡Soy madre de la reina de Centauris! Suplica. ¡Furia! Se aleja, esforzándose en sortear repentinas estampidas, pero pierde el equilibrio. Atmos, de la casa de Senet. ¡No me dejes aquí, por favor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! La mira, sonríe y se va. El paisaje urbano se transforma. La destrucción golpea el imperio y la grandeza de la nación sucumbe ante la ira de Dios. En el gran salón, Ramsés medita asustado y en pie, sin saber qué hacer. En los campos de cultivo, una treintena de agricultores llora la pérdida de sus trigales. El fuego celeste desciende veloz, diezmando cosechas, cuartos de aperos y herramientas de labranza. Rabina con la reina y su hijo. Nunca había visto nada parecido. No sabía que podían caer piedras y fuego del cielo. No pueden. Esto no es posible, mamá. Entonces, ¿por qué está sucediendo? Calma, hijo. Osiris nos va a proteger. Vamos a estar bien. Disculpe, señora. Pero creo que solo un dios muy poderoso es capaz de hacer algo tan extraordinario. Por favor, Rabina. ¿Quieres ofender a los dioses y empeorar las cosas? ¿Qué puede ser peor que esto? Por favor, Radina, busca a mi padre y ve cómo está. Con lo responsable que es con sus deberes, puede estar arriesgando su vida. Sí, señora. Mi padre, mamá, ¿dónde está? Nosotros debemos estar a su lado. No, hijo. Tú eres el heredero del trono. Tienes que estar a salvo. Ramsés está bien, no te preocupes. De seguro está tomando todas las medidas necesarias para acabar con esta tormenta. ¿Qué crees que pueda hacer? ¿Hay forma de parar esta lluvia? Las cortinas del ventanal se agitan con furia. ¿Qué será de nosotros, mamá? ¿Crees que quedará algo en el reino para que al llegar mi turno pueda gobernar? Incapaz de intervenir, la madre lo abraza emocionada, sin poder restaurar el equilibrio de sus vidas. Moisés se mantiene firme y decidido en su misión. Apuki y Jairo huyen burlando los obstáculos. Pero una cornisa rompe. Retroceden, cambian de rumbo y desaparecen. Varios campesinos se agrupan angustiados, intentando recuperar los utensilios de trabajo. No obstante, no hay solución. Y pierden sus bienes. Ikeni atraviesa el pabellón y se presenta ante el rey, que espera sentado en el trono. ¿Te mandó llamar, soberano? Sí, Ikeni. Ve a buscar a Moisés y a Aarón y tráelos ante mí. ¿Ahora? Sí, ahora. Están en lo alto de un monte frente a la ciudad. Los vi del balcón. Pero, señor, están cayendo piedras de fuego allá afuera. Cualquiera fuera de palacio está corriendo grave riesgo de muerte. Egipto entero puede morir si no hacemos algo. Ve y cumple con tu deber. Se inclina. Sí, soberano. Y se va. El monarca lo contempla alejarse y oculta su preocupación. En la villa, Coré se encuentra con sus hijos y esposa, asistiendo a un tétrico espectáculo. Gracias a Dios que estás bien. Los besa. Mis hijos. ¿Tú me das un abrazo? Como si te lo merecieras. Una masa de niebla compacta se alza. Es asombroso, ¿no? Yo diría aterrador. A distancia. Después de todo lo que pasó hoy, ¿todavía dudas de nuestro Dios? Parece que ahora solo puedo contar con él. ¿De qué estás hablando? Acabo de encontrar a la madre de la reina harapienta como antes. ¿Puedes creer que tuvo el valor de pedirme ayuda? ¡Qué poca vergüenza! ¿Tú creías que ella iba a darte una casa? Lo que yo creí ya no importa más. Ella recibió su merecido. Sus días de bonanza en el palacio terminaron. Yo quiero que ella explote con una de esas bolas de fuego. Vamos a casa, muchachos. Yo los acompaño. Vamos. Besa a los hijos y los conduce hasta el hogar. Al mismo tiempo, en el palacio, Bakemut y Kenny y el oficial Shiur charlan en un corredor. El rey te ordenó salir en medio de esta tormenta. Si aquí ya es aterrador, imagina allá afuera. Tú, ve con él, Shiur. ¿Yo? Sí. Lleven a otro oficial con ustedes. Está bien, señor. Yo no puedo dejar mi puesto aquí en el palacio. El soberano necesita a su comandante cerca de él. Que los dioses los protejan en esta misión. Los alienta con una palmada en la espalda y se retira. Necesitaremos mucha protección para regresar con vida. Espérame en la salida. Tengo que hacer algo. Sí. En la cocina real. ¡Ah, por los dioses! ¿Crees que las paredes del palacio resistirán? Están hechas para aguantar generaciones de reyes. No las derribará cualquier cosa. Lo que estamos presenciando va más allá de lo que cualquier rey haya visto o enfrentado, Uri. Sabía que había algo poderoso cuando vi el clamor de los hebreos, pero no esperaba que su dios fuera a responder con tanta prontitud a su llamada. Ni con tanta fuerza. Esto es culpa de ellos. Lo que quieren es destruir Egipto. Lo que ellos quieren es libertad, amigo mío. Si yo fuera esclavo, también querría libertad de ir a mi tierra. ¿Tierra? La tierra de la que tanto hablan no es de nadie. ¿Tierra santa? Es una ilusión. Pues yo ya estoy creyendo que de esa tierra realmente emana leche y miel, como dice Leila. De cualquier forma, pronto ya no tendremos que comer. Esta tormenta debe estar terminando con lo poco que quedó de las plantaciones. ¿Qué está pasando con ustedes? Hasta parece que quieren abandonar a sus dioses. Parece que fueron ellos los que nos abandonaron, Uri. Solo espero que Leila, Bezalel y mi padre estén protegidos. Ellos son hebreos. Deben estar mejor que nosotros, Uri. Un relámpago cercano los asusta. Yo no quiero morir, papá. Calma, hijo. Ustedes debieron ir a la villa. Yo nunca te dejaré, Chivale. Nunca. Karoma protege a Pepi con un abrazo. Su esposo entra al harén. Hijo. Papá. Lo alza en brazos. ¿Cómo estás? Tengo mucho miedo. Quédate con nosotros. Ahora no puedo. ¿Por qué? Tu padre es oficial del rey, hijo. Él tiene que proteger el palacio. ¿Pero qué puede hacer contra las piedras y el fuego? Hijo, mírame. Tienes que ser valiente. ¿Está bien? Tengo una misión que cumplir y solo lo conseguiré si sé que estás cuidando a mamá. ¿Puedo contar contigo? Claro. Yo te amo. Te amo mucho. Pepi. ¿Por qué no le sirves un poco de agua a tu madre? Tengo mucha sed. El padre lo deja en el suelo. Y el niño corre a una mesa. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué misión es esa? El rey me ordenó ir por Moisés. Parece que está en un monte fuera de la ciudad. Pero no puedes salir del palacio. Encontrarás la muerte. Es mi deber, Karoma. Por favor, no vayas. La acaricia en la mejilla. Te amo, Karoma. Te amo. Cuida bien a nuestro hijo. Ella llora alarmada por algún posible mal presagio. El hijo regresa y entrega una copa llena a su madre. Cuento contigo, hijo. Ve tranquilo, papá. Seré valiente, lo prometo. Besa al pequeño y se marcha entristecido. ¿Por qué estás llorando? Por nada, hijo. Es solo este ruido que pone nerviosa a mamá. Gracias por el agua. Leila en casa con Bezalel y su abuelo. No entiendo. No puedo entender con todo lo que está sucediendo. ¿Cómo Uri aún se puede resistir? Creo que papá no quiere verlo. ¿Cómo puede no verlo, Bezalel? Dios está dando pruebas y más pruebas de su fuerza. Sí, pero a pesar de todo, aún estamos aquí. El rey no nos dejó partir. Parece que Uri está aferrado a la idea de que Moisés fracasará y que un día los tres vamos a volver al palacio. Por eso él aún no ha salido de allá. Estoy de acuerdo con mi abuelo. Creo que en el fondo él sabe que eso no va a suceder. Yo vi hoy en sus ojos que estaba muy impresionado. La verdad es que Uri no quiere pagar el precio. Él no quiere vivir en el desierto. No quiere abandonar el lujo, la riqueza de la vida de un noble. Y pensar que vino a vivir aquí, a la villa, con nosotros cuando yo era niño. Él lo intentó. Tu padre cambió mucho. Ya no reconozco al hombre con quien me casé. Yo entiendo tu decepción, Leila. Pero conozco bien a mi hijo. Él te ama mucho. Está loco por Bezalel. Y tampoco quiere vivir lejos de mí. En cuanto supo que los hebreos serían ahorcados, vino corriendo. Pero yo me di cuenta de que Uri está muy enojado. Él se siente abandonado. También quisiera tener a mi padre conmigo. Quisiera que mi padre estuviera presente en mi boda. Pero aún tengo esperanzas. Aún tengo esperanzas de que el día de nuestra partida, cuando él se dé cuenta de que es inevitable, cambie de opinión. Espero que ustedes tengan razón. ¡Ay, Uliab! Por favor, yo quiero saber si mis hermanos están bien. Ya te dije que no, Bak. Olvida eso. Uliab tiene razón. Si vas, terminarás muriendo. No quiero perder a nadie más. Y nosotros no queremos perderte. Voy afuera a ver todo. Voy contigo. Tengan cuidado. No te preocupes. No dejaremos la villa. Madre e hijo salen a la calle. Uliab y Bak quedan con Ur. Bak, mi hijo también está lejos. Bak, y yo entiendo perfectamente la preocupación que sientes. Ahora solo Dios puede protegerlos. Al mismo tiempo, Judith ora en su hogar. Entran Jairo y Apuki. ¡Ay, gracias a Dios! ¡Ay, aquí está! Los abraza. ¿Dónde te metiste? ¿Quieres matarnos del susto? Me alejé de Anne en medio del alboroto y me encontré a la señora Thais. ¿Y mi hija? ¿Dónde está? ¿Ya no está en casa? Yo la dejé aquí. Anne presencia el prodigio desde la villa, junto a Oseías y Caleb. Kore también contempla el raro fenómeno atacando la ciudad. Y Kenny y dos oficiales. ¡Tenemos que irnos! ¡Que esos dioses nos protejan! Salen del palacio. ¡Debemos pedir protección al dios de los hebreos! ¡Solo él puede salvarnos de la muerte! ¡Vamos! Pasan entre algunos cadáveres dispersos por la escalera del atrio. Bezalel y su madre llegan a una pequeña plaza. Zelofehad, Abigail y Débora observan desde la puerta de casa. Kore se une a sus hijos y esposa. Muchos vecinos suben a las azoteas de sus viviendas para vislumbrar la terrible plaga. La ciudad sufre graves destrozos y el ruido provoca desorden entre sus habitantes. La amenaza persiste y los cometas se precipitan en forma de lava. Nadab, Abihu e Itamar llegan a casa. Tienen que ir a ver lo que pasa allá afuera. Es aterrador. Pero al mismo tiempo es... Son bolas de fuego surcando el cielo. Cayendo sobre la ciudad. Hay llamas por todas partes. Sí, Ramsés está siendo destruida. Es un escenario de guerra. ¿Por qué tuvimos que llegar a esto? Debe haber habido muchas muertes. Probablemente. Y el faraón es el único culpable. Sé que no se debe celebrar una plaga terrible como esta, pero creo que merecemos esto. Mirar ese cielo, al menos por unos instantes. Yo ya vi suficiente. Me sorprende, después de todo lo que casi sucedió con su abuela y Eleazar, que estén más eufóricos con la lluvia de piedras que con el hecho de que estén vivos. Los tres chicos se avergüenzan y rodean a Jocabed. No nos olvidamos de ti, abuela. Muy arrepentidos. Abuela, si estamos felices, es porque tú y Eleazar están bien. Fue un milagro. Obra de Dios, queridos. ¿Quién puede impedírselo? ¿Y tu hermanito? ¿Eh? A Eleazar. ¿Pensaste que te liberarías de nosotros? ¡Te equivocaste! En serio, fue muy difícil verlos a los dos en esa situación. Y tuvimos que controlar a Nadab, o estaría muerto en este momento. Tuve mucho miedo de no volver a verlos a ustedes. Los acuden. ¡Hermano! ¡Te salvaste esta vez! De forma revoltosa. El torbellino rueda horizontalmente sobre sí mismo. Próximos al paso fronterizo, dos de los tres militares se detienen aterrados. Eikeni se vuelve hacia ellos. ¡Si se quedan, morirán! ¿Eso es lo que quieren? ¡Tenemos una misión que cumplir! ¡Vamos! Miriam con el dado. Disculpa que te dé tantas molestias. Le sirve agua. No es molestia. ¿Para qué están los amigos? Y estaba pensando en Moisés y Aarón. Qué impresionante es la historia de los dos. Andaron caminos tan diferentes y ahora sirven al Señor lado a lado. Dios podría hacerlo todo solo, pero necesita personas para actuar a través de ellas. Pero tú también tienes participación en la historia, Miriam. ¿Ay, yo? ¡Claro! Cuando seguiste a tu hermano por el Nilo, te armaste de valor, abordaste a la princesa y después lo hiciste volver por tu familia. Sí, es verdad. Soy viejo y no tengo mucho para contribuir. Ay, no. No digas eso. Tu experiencia y sabiduría serán aún más útiles cuando estemos en el desierto. El alboroto de la calle inquieta al anciano. Tengo curiosidad de ver cómo van las cosas afuera. ¿Vienes conmigo? No. No, prefiero quedarme y orar un poco. Tenemos mucho que agradecer y también que pedir. Seguramente hay familias egipcias que deben necesitar consuelo. Entonces ya me voy. Se levantan. Shalom. Shalom, Eldad. Lo acompaña amablemente a la puerta, pero cierra angustiada por el murmullo lejano de los truenos. Aprieta el pecho con la mano y alza los brazos en oración. Oh, amado Dios, muchas gracias por protegernos y librarnos del mal. Salvaste a mi madre, a mi sobrino y a nuestros amigos de la muerte cuando eso parecía imposible. Ahora te pido, Señor, que guíes a mis hermanos y los traigas a casa seguros. Consuela a las familias egipcias afectadas por la plaga y principalmente, toca el corazón de Ramsés para que se compadezca de su pueblo, de su tierra destruida, y nos deje partir de vuelta a Canaán. Y Kenny, Shiur y otro soldado atraviesan una zona árida y rocosa, dejando Pirrameses atrás. El sol, faro de luz dorada, filtra sus rayos a través de grandes cúmulos vaporosos que, como figuras etéreas de algodón, cruzan veloces el cielo, oscureciendo el centro de la región. Más allá, la paz de las montañas resalta frente al azote furioso de la tormenta. Los funcionarios señalan a lo alto de un escarpado cerro. Allí, la figura de Moisés se erige ante el infortunio que se extiende sobre el inmenso núcleo urbano. Ramsés entra en el cuarto imperial. ¡Padre! ¿Qué pasó, amor? ¿Ustedes están bien? Sí. ¿Pero qué viste? ¿Qué está sucediendo allá afuera? ¿Qué pasa, padre? Los mira confuso. Se aproxima temeroso y se sienta en la cama. Una escena horrible. Pirrameses está siendo destruida. No sé cuántos muertos tendremos cuando esto termine. Las estatuas están desmoronando. Nuestros dioses caen. Una catástrofe. ¡Ay, por Isis! Pero no vamos a rendirnos, ¿verdad? Tú vas a hacer que todo pare y vamos a reconstruir todo, ¿no? Tomé la única decisión que estaba a mi alcance, hijo mío. ¿Qué vas a hacer? Mandé llamar a Moisés y a su hermano. Los soldados suben a la cima de la colina. ¡Moisés! El hebreo y su hermano se vuelven extrañados. Se miran sin entender, pero acuerdan valorar el inesperado encuentro. Finalmente, deciden recibir a los visitantes y descienden un tramo corto hasta llegar a su altura. Moisés, antes de escucharte, debo saber sobre mi madre. Y mi hijo también. ¿Qué pasó con los hebreos condenados? No te preocupes. No hubo ejecuciones. Se impresionan por la noticia. ¿Qué dices? Ramsés volvió atrás en su decisión. No fue eso. El cielo se oscureció de una forma tan aterradora que todos quedamos muy impresionados. Entonces el general dio la orden de que volviéramos a palacio. Antes de que tuviéramos tiempo de ejecutar la sentencia. Se abrazan. Están vivos, hermano. Están vivos. Pero la plaga llegó lentamente, castigando a Egipto. Hay cadáveres y destrucción por todas partes. No sé cómo logramos llegar aquí con vida. Eso pudo haberse evitado. Sí, es cierto. El rey desea hablar con ustedes lo más rápido posible. ¿Nos acompañan, por favor? Asienten. Claro, vamos. Gracias. Vamos. Y lo siguen ladera abajo. Eldad sube al terrado de su hogar y divisa la calamidad junto a otros muchos hebreos que hacen lo mismo desde las azoteas colindantes. ¡Cuánta destrucción! A lo lejos, la plaga se abre paso con una voracidad incontrolable. Los edificios sufren envueltos en un abrazo ardiente con una ferocidad indomable. Una mujer corre con su bebé en brazos, pero el crepitar del alumbre resuena como una siniestra sinfonía, acompañada de un crujir de vigas cediendo ante el calor abrasador. Las calles se transforman en corredores de humo y el fuego proyecta en muros y paredes sombras de las construcciones en llamas, como una coreografía caótica. Moisés, Aarón y los oficiales regresan apresurados, pero escuchan lamentos humanos perdiéndose en medio de las bombas incendiarias, en tanto lenguas abrasadoras se elevan propiciando el avance destructivo. Jocabed, en casa de Eliseba, con Nadab, Abiú y Tamar e Inés. Eleazar sostiene a Fineas en brazos. Calma, hijo, no hay por qué tener miedo. Mamá está aquí. Lo acaricia. Solo es lluvia. Va a pasar. ¿Será? O el rey deja partir a nuestro pueblo, o Egipto será destruido. Es verdad. No sé cuánto tiempo más la ciudad va a soportar la lluvia de fuego. Yo estoy preocupada por Aarón. No hay por qué preocuparse, Eliseba. Si Dios salvó a mí y a mi nieto, estoy segura de que está cuidando a Aarón y a Moisés. ¿Pero crees que aún vayan a tardar mucho? El tiempo que sea necesario. ¿Vamos afuera a ver? Ve, mamá. Te esperamos. Está bien. Solo un poco. Cubre los hombros con un manto fino y sale a la calle con su suegra. ¿Creen que papá esté bien? Tengan fe, hermanos. Así como papá y el tío Moisés. De no ser por eso, no estaría aquí ahora. La ciudad perece trágicamente. Ramsés sale del aposento real. Quédense aquí. Moisés debe estar llegando a la sala del trono. Besa a Nefertari. ¿Estás seguro de que es la mejor solución? Esto tiene que acabar, mi amor. Debo salvar lo poco que queda antes de que la maldita plaga acabe con Pi Ramsés. Les doy noticias en cuanto pueda. El príncipe se muestra arrepentido por la decisión de su padre. Mi padre no debió hacer eso. No cuestiones las decisiones del rey Amenhotep. Debemos apoyarlo. Moisés y Aarón cruzan las puertas fronterizas y entran en la ciudad. Pero un bólido impacta en la fachada de una casa, lanzando a su dueño por el aire. Los dos hermanos se cubren con los brazos y observan la tragedia como si desearan contener la furia de las llamas con su propia voluntad. Un resplandor anaranjado, producto de una intensa llamarada, ilumina el acceso principal. Al pasar por delante de la vivienda dañada, Aarón examina la roca celeste. Y los oficiales se detienen impresionados por el considerable tamaño de los fragmentos diseminados por el suelo. En el palacio, el faraón espera sentado en el trono. se abren las puertas del gran salón y los embajadores israelitas pasan decididos, siendo escoltados por un soldado que los conduce hasta la base de la tarima de honor. ¡Moisés! El rey llamó y estamos aquí. ¿Qué tiene que decir? Reconozco que pequé. Tu Dios es justo, pero mi pueblo y yo fuimos impíos. Ellos se miran estupefactos. Ora a tu Dios, Moisés. Ya basta de estos grandes truenos y de esta lluvia de fuego. Si cumples con eso, dejaré que tu pueblo se vaya. Los hebreos ya no serán forzados a vivir como esclavos en Egipto. Meditan detenidamente en la proposición planteada por el soberano. Haré lo que me pides, Ramsés. Los truenos cesarán y no habrá más lluvia de piedras, para que estés seguro del poder de mi señor. Pero yo sé que tú y tus oficiales aún no temen a Dios. Su majestad lo escucha con atención. Radina entra en la alcoba imperial. Señora, ¿encontraste a mi padre? No está en palacio. ¿Cómo que no? Encontré a un sacerdote y dijo que el señor Paser salió rumbo al templo poco antes de que la lluvia comenzara. Oh, por los dioses, sabía que mi padre sería imprudente. Debe haber ido a pedir intervención de los dioses. Tenía que ir. Es el sumo sacerdote. Si hubiera hecho bien su trabajo, no estaríamos sin protección ahora. No hables así. Tu abuelo no tiene la culpa de nada. Disculpa, Radina. Él tiene mucho miedo, por eso está nervioso. Todos estamos así, señora. El palacio entero está en pánico. Y ya se habla de varias muertes. Que los dioses protejan a mi padre donde quiera que esté. A veces pienso en mi madre, sola en aquella celda. Pero por lo menos ella está segura. Afuera. Sekhmet, no me desampares. Juliet permanece hipnotizada ante la llegada de un enorme meteorito, de hermosa cola flameante, que se desplaza por el cristalino de sus ojos. Y cuando reacciona, lo hace en frenética carrera, pero la roca impacta en el suelo. La egipcia salta por el aire, con el vestido hecho jirones, y cae fulminada sobre la arena. Impulsada por un afán desmedido de poder, dedicó la vida a un proyecto demencial y terminó recogiendo el fruto de su cosecha. Su ambición la transformó en un ser despiadado e indiferente. Ahora nadie la reconoce, ni nadie se interesa por ella. La gente escapa del peligro, pasando por encima como si de una piedra en el camino se tratase. Y así, convertida en un despojo sin nombre, Egipto la relega al olvido por las sombras de su propia malevolencia. Fin del capítulo 155.